Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Todo estaba perdido para Calimán y sus amigos. El poder diabólico del conde Bartók los había vencido, incluyendo al hombre increíble, quien estaba transformado, convertido en un vampiro humano que desconocía al propio Solín. No había duda que Calimán era derrotado por las fuerzas malignas del conde Bartók, quien, para comprobar si Calimán era en realidad un vampiro, lo había sometido a la prueba del fuego, consistente en acercar la flama de un cirio hasta quemar las manos y el rostro del hombre increíble, quien no daba señal alguna de sufrir dolor, y comprobando que era un cadáver viviente. Rude Tornel y Jim Preston habían tratado de escapar, pero caían en el Jardín de la Muerte, aquel sitio de pesadilla donde las gigantescas plantas carnívoras amenazaban con devorarlos. El conde Bartók salvaba a Rude Tornel de las diabólicas plantas, y la joven veía horrorizada como Jim Preston estaba a punto de morir entre aquellas hambrientas plantas. Para salvarlo, Rude Tornel tuvo que aceptar convertirse en esposa del conde Bartók, quien sonriente y triunfante ordenaba a los guardias que encerraran en un calabozo a Jim Preston. Rude Tornel tenía que sacrificarse para salvar a su prometido, y esa noche, hasta sus habitaciones sumidas entre las tinieblas, llegaba el conde Bartók dispuesto a saciar sus instintos de fiera y convertir a la hermosa joven en la condesa de Bartók. Rude Tornel se estremecía de horror y angustia al sentir las caricias de aquellas manos pálidas y frías que se deslizaban sobre sus desnudos hombros como repulsivas arañas. Tu cuerpo se estremece por el miedo y la angustia. Oh, mi adorada Rude Tornel. ¿No sabes acaso que a partir de esta noche te convertirás en la condesa de Bartók? Y que una vez adueñado de tu cuerpo y de tu sangre, serás esclava de mis mandatos. Esta noche al fin confirmaremos nuestras nupcias que hace días celebramos como pacto ante Satanás. Solo mi gran amor por Jim Preston me obliga a ser víctima con de Bartók. Con mi sacrificio salvaré su vida. Es cierto que en tus manos pondré la llave del calabozo donde está el prisionero, y mañana tú misma le darás la libertad. Lo verás cruzar los páramos de regreso al pueblo. No teme que escape con él. ¿Escapar? No, no, mi adorada Ruth. Jamás podrás abandonar este castillo, ni a su dueño, porque después de esta noche, solo vivirás para mí. Y las horas del día te parecerán eternas esperando que llegue la noche y con ella, al hombre que es tu dueño. El rostro cadavérico del conde Bartók tenía una expresión diabólica. Él sabía que una vez que hundiera sus filosos colmillos en el cuello de Rude Tornel, la joven quedaría sometida a su voluntad, impulsada por las fuerzas del más allá. Lentamente el siniestro personaje se aproximó a la joven, que temblaba de angustia, y sus verdosos ojos de serpiente brillaban frenéticos. Mía. De nadie más, adorada Rude Tornel. Mía. ¿Qué es eso? Oh. El amanecer se aproxima, furia del infierno. El siniestro personaje reaccionó furioso y sorprendido al escuchar el lejano canto de un gallo. El amanecer estaba próximo, y eso significaba que no podía estar más tiempo fuera de su tumba. ¡Satanás! Invoco a tus terribles poderes para que detengas la noche. No dejes escapar las tinieblas sin que este fiel vasallo tuyo cumpla el anhelo que lo atormenta. Rude Tornel estaba inmóvil, deseando con toda el alma que el amanecer llegara para que las luces del nuevo día ahuyentaran a aquel hombre enloquecido y enfermo. El conde Bartók, tembloroso y febril, miraba a través de la polvosa ventana cómo los solitarios páramos que rodeaban el castillo se teñían de rojo con la luz del alba. No, no por la furia de Satanás. Vislumbro que las primeras luces del día empiezan a llegar. Y con ellas, la aniquilación total si estoy lejos de mi lecho mortuorio. ¡Satanás! ¡Detén la noche! ¡Que tus invencibles poderes detengan las sombras y las tinieblas! Imposible. El amanecer se aproxima. Ruth de Tornel, tendré que abandonarte ahora. Debo regresar a mi ataúd de piedra, que me pondrá a salvo de la luz del día. Pero escucha bien, adorada Ruth. Permanecerás aquí hasta que llegue la siguiente noche. Y entonces, entonces volveré por ti. Lentamente el conde Bartók retrocedía, con el temor reflejado en su cadavérico rostro. Y la joven daba gracias a Dios de que el amanecer la salvara del ataque de aquel cadáver humano. Regresaré a mi lecho mortuorio y esperaré con ansia que llegue la noche, Ruth. Descansa. Descansa ahora, Ruth de Tornel. Y espera mi regreso. ¿Y qué será de Jim Preston? Continuará cautivo. La llave del calabozo estará en mi poder en una noche más. Recuerda, no intentes abandonar esta alcoba o tu amado Jim. Morirá en el acto. ¡Oh, no, no! Usted no puede dejar a Jim prisionero. ¡Ordene su libertad! ¡Hágalo ahora mismo! Demasiado tarde, pequeña mía. El alba apunta ya en el horizonte y debo buscar mi refugio de sombras. Hasta la próxima noche, adorada Ruth de Tornel. Y el siniestro personaje extendió los brazos, tomando el borde de su larga capa escarlata, que se abrió como gigantescas alas de vampiro, y lanzando una horrenda carcajada, se transformó en un vampiro. Aguarda, pues, mi regreso, adorada Ruth de Tornel. Se ha transformado en vampiro y ahora sale por la ventana. ¡Oh, qué horror! ¡Qué espanto! De Tornel había visto horrorizada cómo el conde Bartók se transformaba en vampiro, en siniestro vampiro humano que agitaba sus negras alas y lanzando horribles chillidos volaba por la habitación para luego escapar por la ventana. Venciendo su terror, la joven se acercó a la polvosa ventana. Nada. No se veía. Se alejó volando como ave de mal agüero y precisamente cuando las primeras luces del día iluminan ya los páramos. Dios, tengo que salir de aquí. Tengo que escapar. La joven se lanzó hacia la puerta y... Imposible. La puerta está bien cerrada y no puedo siquiera pensar en escapar. Tendré que esperar el resto del día. Y cuando llegue la noche, regresará ese demonio. Eugene está prisionero. Y su vida depende de que yo cumpla mi juramento. De que esta noche me convierta en la condesa de Bartók. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! También Jessica reaccionaba nerviosa al darse cuenta que el amanecer estaba próximo. Su esbelto cuerpo envuelto en negros encajes se estremecía de terror a la luz del día. Se aproxima la luz del nuevo día. y con ello el peligro de perecer si no busco el refugio de sombras. Lentamente Jessica retrocedía. No podía soportar siquiera ver el resplandor del alba en los páramos y se ocultaba entre los gruesos cortinajes de terciopelo. A su lado estaba Calimán, inmóvil, con el rostro descompuesto, con un extraño gesto de cadáver viviente. Era como un autómata que obedecía ciegamente las órdenes de la mujer vampiro. Calimán, Calimán, ¿te has dado cuenta? Se aproxima el día y con ello el peligro de sucumbir. Mi cuerpo tiembla. Mi cerebro se aturde. Es por la proximidad de la luz que nuestros cuerpos sufren. Deprisa, ven conmigo. Ven conmigo, Calimán. ¿A dónde me lleva? Al lecho mortuorio. A los ataúdes que nos librarán del peligro del nuevo día. Deprisa, deprisa, Calimán, antes de que el sol aparezca en el horizonte. Mi cuerpo sufre, Jessica. Un calofrío recorre mi cuerpo. Y siento que mis piernas no pueden ya sostenerme. Deprisa, deprisa, Calimán. Huyamos de la luz del día. Busquemos nuestro refugio de sombras. Jessica, Jessica, no. No te separes de mí. No me dejes un solo instante. El terror a la muerte definitiva me atormenta. No, no te dejaré, Calimán. Que vendrás conmigo hasta donde nuestros ataúdes esperan. Ven, deprisa. Huyamos de la luz mortal. Huyamos, deprisa, Calimán, deprisa. Ansiosamente, Jessica conducía a Calimán hasta los sótanos del castillo. Ahí, aún la luz del amanecer no lograba filtrarse y la mujer y Calimán avanzaban por los fríos y oscuros pasadizos. Deprisa, deprisa, Calimán, que tenemos que llegar a su refugio de sombras. No me dejarás. No me dejarás. No, Jessica. Jamás, jamás. Que nuestros cuerpos descansarán en ataúdes cercanos. Mi señor y amo, el conde Bartók, accederá a que penetres hasta la tumba de los vampiros. ¿La tumba de los vampiros? Sí, un lugar vedado para todos. Un sitio envuelto entre las sombras al que solo tenemos acceso mi señor y yo. Iré contigo, Jessica. Sí, sí, que mi señor y amo comprenderá. Accederá a dejarte penetrar hasta nuestra tumba secreta. Pero deprisa, Calimán, deprisa. Antes de que la luz del día se filtre hasta estos oscuros pasadizos. Deprisa, deprisa, Calimán, deprisa. Juntos avanzaron por aquellos fríos y oscuros pasadizos. Recorrieron grandes galerías subterráneas, prohibidas para todo ser humano. Iban directo hacia la tumba de los vampiros. Jessica avanzaba deprisa, temerosa de ser sorprendida por la luz del día. Sus pies parecían flotar sobre el piso y Calimán la seguía obedeciendo fielmente sus órdenes. Avanzaban por intrincados pasadizos donde los fríos muros resudaban humedad y limo y de cuando en cuando el vuelo y chillidos agudos de los murciélagos rompían el silencio. Cruzaban por sitios prohibidos para todo ser humano, pasadizos secretos que solo conocían Jessica y el conde Bartók. Iban hacia la tumba de los vampiros. De pronto, Jessica se detuvo. Sus ojos negros brillaron alegremente al señalar hacia una gran puerta de madera que estaba semi-iluminada por dos cirios. Era la entrada a la tumba. Hemos llegado, Calimán. Tras esa puerta están nuestros féretros. Y las tinieblas y el silencio son nuestros únicos compañeros. Dame tu mano, Calimán. Déjame conducirte hacia este lugar donde reinan las sombras y la tranquilidad. La tumba de los vampiros. Al fin. Al fin nuestros cuerpos hallarán el reposo de los ataúdes. Dame tu mano, Calimán. Y entremos. Entremos. Lentamente Jessica trazó un signo de magia negra con sus pálidas y largas manos. Y la gran puerta que conducía a la tumba se abrió. Estaban en el umbral de aquel siniestro calabozo, del que brotaba un aire viciado y repulsivo, como el de una tumba recién abierta, que despedía hedor a cadáveres y humedad. El paso está franco, Calimán. Dame tu mano y busquemos el refugio de los ataúdes. El cementerio de los vampiros. Al fin. De pronto, entre las tinieblas de aquel calabozo, surgió una figura siniestra. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No deis un paso más! ¡O la furia de los infiernos se desatará! ¡Atrás! Jessica se detuvo sorprendida. Calimán se quedó estático, como si aquella voz cavernosa y siniestra paralizara todo su cuerpo. Ahí, entre las nieblas del calabozo, bajo la pálida luz de un cirio, estaba el conde Bartok. ¡Atrás! ¡O la maldición de los infiernos los aniquilará! ¡Atrás! Señor, mi amo y señor, ¿acaso no reconocéis a vuestra más fiel amiga? ¿Acaso no veis que soy la fiel Jessica? Jessica, has faltado a tu juramento. Traicionas nuestro pacto de hermandad. Revelas a un extraño nuestro más grande secreto, como lo es esta tumba. Señor, mi amo y señor, Calimán no es ya un extraño para nosotros. Calimán es ya un hermano de sangre que debe compartir el hecho mortuorio. Jessica, ¿juzgas a Calimán digno de penetrar a este recinto? Oh, sí, sí, mi señor. Calimán es hermano de sangre. Calimán tiene un pacto con nosotros. Su cuerpo no es de un mísero mortal, sino que ahora es nuestro aliado. Calimán no es digno de penetrar a esta tumba. Señor, hermano en sangre, conde Bartok, te pido la gracia de dejar que mi cuerpo encuentre el reposo del ataúd en esta tumba envuelta en tinieblas. No escucháis, señor. Él es quien pide vuestra ayuda. No podemos negar del amparo de las sombras ahora que es de los nuestros. El rostro cadavérico del conde Bartok tenía una expresión siniestra. Durante unos segundos sus ojillos verdosos se clavaron en Calimán. Y luego exclamó: Adelante, pues, Calimán, hermano en sangre. Adelante. Y ser bienvenido a este lugar de silencio y de sombra. Dejad que mi cuerpo encuentre reposo en el ataúd. Ven conmigo, Calimán, que te llevaré hasta tu lecho mortuorio. Penetraron, y un humor a cadáveres y limo ahogaba el ambiente. Ningún ser humano era capaz de resistir estar algún tiempo en aquella oscura y fría tumba de los vampiros humanos. El aire enrarecido y el frío de los muros hacían que Calimán se estremeciera de pies a cabeza. Mi cuerpo tiembla, Jessica. Ánimo, ánimo, mi bien amado. Que muy pronto tus dolores se mitigarán cuando estés dentro del ataúd, reposando el sueño de los inmortales. Ve, déjame conducirte hasta lo que será tu lecho mortuorio. Avanzaron más ante la mirada tensa del conde Bartok. Calimán tenía un aspecto desconocido hasta entonces. Aún conservaba su atuendo acostumbrado. Blanca casaca de seda con botonadura de oro y pantalón ajustado al estilo hindú, y el turbante de seda blanco que coronaba su cabeza. Sin embargo, Calimán no era ya el mismo. Su rostro tenía un gesto siniestro y estaba pálido, intensamente pálido. Sus ojos enrojecidos y abotagados distaban mucho de ser aquellos ojos de mirar sereno y profundo. Azules y claros como agua marina. Aquella celda oscura y fría era de grandes proporciones. Dos cirios iluminaban tenuemente varios ataúdes destapados y que estaban forrados en su interior con terciopelo rojo. Aquellos eran los lechos mortuorios de los vampiros humanos. El lugar más extraño, más siniestro y secreto, prohibido para todo ser humano. Jessica avanzó hasta uno de los ataúdes abiertos y ordenó a Calimán entrar. Este ataúd será tu lecho mortuorio, donde tu cansado cuerpo reposará mientras transcurre el día. Y al llegar la noche, saldrás del ataúd y entonces tu cuerpo volverá a tener vida. Un ataúd abierto, donde reposará mi cuerpo. Un lecho mortuorio. Sí, Jessica. Deja acomodar mi cuerpo en el ataúd. Lentamente Calimán penetró al ataúd. Su atlético cuerpo quedó aprisionado en aquel siniestro lecho. Y el conde Bartók ordenó: descansa, Calimán, hermano en sangre. Descansa en la paz del ataúd. Jessica, cierra la tapa del ataúd. Hasta la noche, amado mío. La tapa del ataúd fue cerrándose. Calimán permanecía inmóvil en aquel siniestro lecho mortuorio. El ataúd quedó herméticamente cerrado con Calimán dentro. Y Jessica sonrió diabólicamente al decir: y ahora, Calimán estará tranquilo hasta la noche. Espera un largo sueño mientras transcurre el día. Y cuando la noche regrese, podrá abandonar el ataúd. No antes. No antes, Jessica. No antes. Que ningún poder humano podrá abrir este ataúd hasta que llegue la noche. Calimán es ya hermano en sangre. Y comparte esta tumba reservada solo para nosotros. Cansado y viejo cuerpo necesita el reposo. Mi señor y amo, entrad pues a vuestro ataúd, que entre las sombras y el silencio encontraréis el reposo. Sí. Sí, mi fiel Jessica. Sí. El conde Bartók se introdujo al siguiente ataúd, forrado en su interior de terciopelo rojo. Acomodó su esquelético cuerpo en la estrechez del féretro y su rostro se ensombreció como el de un cadáver. Mi cansado cuerpo encontrará el reposo. El conde Bartók quedó inmóvil dentro del ataúd. Luego Jessica avanzó hasta el siguiente lecho mortuorio. Se acomodó lentamente y cerró los ojos. Una pausa angustiosa y crujieron las tapas de los ataúdes cerrándose. Los tres ataúdes quedaron cerrados y luego el silencio, el pesado silencio que ahogaba el ambiente. Aquella celda iluminada apenas por dos cirios. Aquella celda que era el cementerio de los vampiros humanos, donde en sendos ataúdes descansaban. Ahí estaban el conde Bartók, la diabólica Jessica y Calimán, convertido ahora en vampiro humano. ¿Calimán no podrá luchar contra su destino de estar transformado en vampiro humano? ¿Soportará todo un largo día encerrado en el gran ataúd? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel la noche siguiente? ¿Qué será de Solín prisionero y condenado a muerte?